abracadabra, caretabla, llegó el que te descalabra. Ya yo sé que hombres como usted no son de palabra, uno tratándolo serio, uno tratándolo rela. Ya pasa un mes y no me has cancelado la franela. Oye varón, eso se te ven 5 gramos y un blon. Lo que pasa es que quieres verle a uno la cara de huevón. Pero no, siga su camino que yo sigo el mío. Que por una camisa pache no va a estar buscando lío el mío. ¿Pa' qué te voy a estar yo montando presión? Si igualito cuando la use me vas a dar promoción. Déjalo así, no hay nada, es más, te la regalo. No me la pagaste, si también eres bull de malo. Billy Bemba, tan grande y tan mentiroso. Por quedarme mal, ahora estás en la lista de los morosos. Eres la propia plaga, por eso tundo el dedo en la llaga. Así que enjuaga y traga, que este tema es pa' los malapagas. Ey, Bon Diggity, me pasaste por el lado y te me hiciste ser museo. Ey, oye la well Joe, yo en la esquina chantao, vacilando tu actitud. So, baby listen no, tú conmigo estás metao, si que anda la parte ese flu. Ey, y para acá no vengas tú, o te hago la. No sepa que te compromete, no sepas que en este paquete te mete. Si después no vas a soltar los billetes, mejor vete. Y ahora en mi negocio hay un cartel que dice no se fía. Por si estos arpías quieren venir a buscar mercancía mía. Por eso es que hoy en día la gente no confía. Porque dentro del guacal siempre hay una fruta podrida que quiere venir con su viveza a joder a los demás. Cuando sale alguien como yo y le quite el antifaz, vacila el beta. A veces cuando bajo en bicicleta, si un mandado por donde venden los helados de teta, me le llego bien boleta como el grupo de la ETA. Y le pregunto por lo mío pa' tumbarle la careta delante sus panas pa' que le dé pena. Y sepa que en territorio apache no se juega con la plata ajena. Ya no amague y le digo man, si quieres no me pague, que ya yo sé que el perro se espanta antes de que se cague. Ey, Bon Diggity, me pasaste por el lado y te me hiciste ser museo. Ey, oye la well Joe, yo en la esquina chantao, vacilando tu actitud. So, baby listen no, tú conmigo estás metao, si que anda la parte ese flu. Ey, y para acá no vengas tú, o te hago la cruz. No me sigas confundiendo la humildad con otra cosa, ni la cerámica con la baldosa, ni el verso con la prosa, ni carro con carroza, ni flor con rosa. El hueco es hueco y la fosa fosa. Te acuerdas el otro día, estaba en el kiosquito y pasaste en moto, y al verme te sorprendiste rápido y perdiste el foco. Te grité, epa, ¿qué lo que? Pero te hiciste loco y lo único que te vi fue la calva que llevas en el coco. ¿Ah? La cuenta es clara, un día la amistad conservaron, hasta que alguien como tú por tu actitud la escoñetaron. Preferiste dañar y perder una buena relación por tirarte le vivo cuando en verdad eres un bobolón. Payaso, te dan la mano y te agarras todo el brazo. Las personas como tú lo que traen es atraso. Por eso paso y no le hago caso, porque sé que si no aprende a las buenas, aprenderás a los coñazos. Ey, Bon Diggity, me pasaste por el lado y te me hiciste ser museo. Ey, oye la well Joe, yo en la esquina chantao, vacilando tu actitud. So, baby listen no, tú conmigo estás metao, si que anda la parte ese flu. Ey, y para acá no vengas tú, o te hago la cruz. Repítelo. Bon, Bon, Diggity Bon Bon, me pasaste por el lado y te me hiciste ser museo. Ey, oye la well Joe, yo en la esquina chantao, vacilando tu actitud. So, baby listen no, tú conmigo estás metao, si que anda la parte ese flu. Ey, y para acá no vengas tú, o te hago la cruz. Shubidoo, ha, yeah. Es Primo Big desde Perú, en complicidad con el AP Amp en el papiro. Pa' todos esos morosos que no han pagado lo que deben.